Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día viernes 14 de febrero del año 2020. Continúe con nosotros aquí en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya llegó el viernes. Llegó con neblinita y con lluviecita, chipi chipi, pero ya es viernes. Ese es lo bueno. Lo malo es que probablemente mañana no esté tan bien. Digo, si estamos pensando en hacer planes para salir, pues sí hay un problema derivado de un frente frío. El número 38, 39, por ahí. Pero bueno, hay muchas actividades en espacios cerrados. Hay buen cine, hay buen teatro, etcétera, etcétera. Por lo pronto, bienvenidos a La Revista. Chuchín es nuestro curador musical y lo estoy saludando con mucho gusto, Chuchi. Y Lupita Páez, nuestra asistente de producción. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto. Un privilegio trabajar en esta radiodifusora de la Universidad Veracruzana. El saludo desde nuestra casa, la de ustedes, en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. La coordinación de esta radio a cargo de Francisco Paco Aragón Pale. Y en comunicación universitaria, Raciel Martínez, a quien saludo con mucho gusto también, porque de ahí depende nuestra radiodifusora. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, ayer en nuestra lectura de los mitos griegos, que por cierto les doy la ficha bibliográfica que me solicitan, Diccionario de Mitos Clásicos de María García Esperón y Aurelio González. Diccionario de Mitos Clásicos, María García Esperón y Aurelio González. La editorial es Gustavo Gili o Gili, ponen doble G. G, no de J, sino de G, que es Gustavo Gili, editorial. Bueno, y entonces nos quedamos en Armonía. Armonía se enamoró de Cadmo, un joven muy bien parecido, que era esclavo, y iba a haber una reunión, y entonces ella, pues como le gustaba mucho, pues fue, estaba muy emocionada por esta reunión fiesta, y llegando preguntó, ¿dónde está el esclavo de mi papá? Y le dijeron, no, pues Cadmo ya no es más mi esclavo, ha cumplido su condena y como premio Atenea, que es tan inteligente, ha querido regalarle la Beocia, que era una región, y algo más, el trono de Tebas, una ciudad estupenda que es la capital de la región. Bueno, pues Armonía decidió que no se perdería esa ceremonia por nada del mundo. Se puso sus mejores galas para asistir. Batió palmas y cuando Atenea hizo la solemne entrega de una planta de olivo beocia a Cadmo, el ex esclavo. Y también queremos honrarte, Cadmo de Fenicia, por haber traído el alfabeto a Grecia y con él la literatura. Gracias a tus letras, los hombres venideros se enterarán algún día de esta ceremonia y de tantas historias por venir. Armonía pensó que Cadmo era el hombre más guapo del mundo y como si le leyera el pensamiento, él volteó a verla y le regaló una enorme sonrisa. Poco tiempo después, Cadmo pidió a Ares, su antiguo patrón, la mano de su hija. Y Ares se sintió complacido, pues le había tomado afecto al príncipe fenicio, que había trabajado tan duramente sin quejarse jamás. «Será la primera boda con un ser mortal a la que asistamos los dioses», dijo Afrodita, muy contenta. Y toda esa tarde se entretuvo pensando qué vestido se pondría. ¿Y cómo sería el traje de novia de Armonía? La boda se realizó en el palacio de Cadmo, que era majestuoso. En la sala principal se instalaron 12 tronos de oro que fueron ocupados por los olímpicos. Era un espectáculo inolvidable que después fue recreado por muchos pintores y escrito en tablillas con las letras de Cadmo. Cadmo y Armonía unieron sus manos y todos estuvieron de acuerdo en que eran la pareja combinada de mortal y diosa más bonita que pudiera haber. A lo mejor hasta fue un 14 de febrero. Y entonces los dioses empezaron a entregar sus regalos. La madre de la novia, la incomparable Afrodita, regaló a su hija un collar que daba a quien se lo ponía el don de la belleza. Atenea le dio una túnica tejida con hilos de oro que transmitía el don de la divinidad. Zeus, el padre de los dioses, colocó en los cabellos de su nieta una corona de oro que otorgaba sabiduría y buen juicio. Hermes le otorgó una lira y Apolo una flauta para que siempre resonaran en el palacio de Tebas dulces melodías. Y todos los olímpicos desearon a Cadmo y Armonía una vida larga, muchos hijos y paz duradera en el reino de Tebas. su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:15. Ayer fue el Día Mundial de la Radio, cosa que siempre se nos olvida. Vamos a instituir el Día del Revistero, ¿no? Pues hay días de todo. Vamos a hacer el Día del Revistero, que podría ser uno como en marzo, ¿no? El aniversario de la revista. El Día del Revistero, me gusta la idea. Bueno, entonces ayer llegaron una buena cantidad de mensajes, pues de felicitación, porque nosotros estamos en una radiodifusora, una querida radiodifusora universitaria, cultural, pública. Por ejemplo, Claudio Atl Pérez. Hola, Carlos, ¿qué libro estás leyendo en las mañanas al comienzo de la revista? Ah, bueno, pues ya dimos el dato. El Diccionario de Mitos Clásicos. Muchas gracias, como casi todos los días, ahí estamos a la escucha. Saludos a la gran comunidad de revisteros, muchos saludos. Gracias, Claudio Atl Pérez. Patricia Tezcatonatiu, revistera desde hace mucho tiempo. Muchas felicidades, mi querido revistero, muchos años más en la radio. Y yo mando un abrazo muy fuerte a Patricia Tezcatonatiu. Juan Manuel Campos, ¿cómo estás, mi querido Juan Manuel? Qué gusto en saludarte, muchas felicidades, igualmente para ti. Y él nos propone que si podemos dar una plática de coronavirus con especialistas del INDRE, del Instituto Bueno, lo averiguamos. Un abrazo. Claro que sí. Él está muy conectado allá con el sector salud allá en la Ciudad de México. Te agarramos la palabra. Nos ponemos de acuerdo. Celia del Palacio, un abrazo también muy fuerte para Celia. Un abrazo y muchas felicidades, querido Carlos. No es por el 14 de febrero, sino por el día del Mundial de la Radio que estoy leyendo estos mensajes. Celia, querida Celia. Saludos a Alberto Olvera, también su compañero. Edith Mart, ¿qué haríamos sin ustedes, hombre? Que hacen excelente radio, felicidades. Ah, qué bonito, gracias, Edith. Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás, Paulina? Abrazo afectuoso, felicidades. Mi estación favorita ha sido Radio V. También la nuestra. Paulina dice, y de los 5 dedos de la mano me sobran como 3 cuando se trata de buen radio. ¡Viva la radio cultural! ¡Viva! Liliana de la Llave, felicidades. Mi papá tenía un hermoso radio de onda corta donde escuchábamos la XCW y algunas estaciones de otros países. Eso ya es historia. Yo era una niña, me encantaba. Y ahora yo escucho encantada la revista. Me conecta con esta tradición familiar. Son muchas, saludos afectuosos a Carlos y Armando, firmo yo. También muchas felicitaciones para Lupita Páez, para Chuchín. Sí, pues somos un equipo de 3. La felicitación que manden, pues es para los 3. Y pues muchas gracias. Ahí seguiremos comentando algunos de los mensajes que nos enviaron el día de ayer. Más los que se acumulan el día de hoy por el Día de la Amistad. Nosotros no les vamos a regalar ni corazones rojos, ni siquiera a través de los celulares, ni tampoco muñecos de peluche. Les vamos a regalar un artículo que tiene que ver con el amor en los tiempos de las redes sociales y el amor en la literatura, esas historias de amor, como ahorita estamos leyendo Ana Karenina, no Karenina, me dicen que se dice Karenina, estas historias de amor del siglo XIX, donde todo se circunscribe al amor y a la belleza, pero son novelas gigantescas como Ana Karenina, y dice uno, ya la voy a dejar aquí porque tengo muchas otras cosas que leer y no puedes dejarlo, sobre todo si son novelas que leíste pues hace 30 años, 40 años, pues es como volverlas a leer nuevamente, ¿no? Entonces, en el Día del Amor, lo que podemos hacer es leer El Amor en los Tiempos de Cólera, por ejemplo. Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20 aquí en la revista. Ya llegó el viernes y con el viernes llegan muchas actividades artísticas y culturales aquí en nuestra capital veracruzana. Pablo Garibay será solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, según nos informa Edith Moreno del diario La Página Cultural. Se trata del guitarrista mexicano más laureado en los últimos años. Ah, mira. Entonces nuestra orquesta, bajo la batuta de Jesús Medina, es el primer director invitado de esta nueva época de la Sinfónica. Va a presentar un programa con obras de José Pablo Moncayo, Sergei Prokofiev y Eduardo Angulo, con la participación como solista del guitarrista Pablo Garibay. Hoy a las 8:30, ya lo saben, en la sala principal de Tlacná, el Centro Cultural, donde está la USB aquí en Jalapa. Pablo Garibay se ha convertido en el guitarrista mexicano más laureado, nacional e internacionalmente, al obtener los primeros lugares en más de 15 destacados certámenes. El gentil sonido de su guitarra ha sonado en foros tan célebres como la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, la Sala Tchaikovsky en Moscú, en muchas partes. Y la Orquesta Sinfónica comenzará el concierto con la Sinfonieta de José Pablo Moncayo, una pieza breve con el característico y marcado estilo nacionalista del compositor, y a continuación presentará el concierto para guitarra y orquesta, El Albelín, de Eduardo Angulo, que destaca por su frescura y describe el vivaz nacimiento y camino de la vida de las crías de los peces. Fue compuesto por encargo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, pues entonces ya están todos avisados. Actores presentan un enredo amoroso. Todo bien si acaba bien. La nueva puesta en escena de Marítimo Producciones comienza temporada hoy a las 10 de la noche en Miguel. Sí, a las 10 de la noche, Miguel Hidalgo número 67. En Hidalgo 67, basada en la obra de William Shakespeare. Todo bien si acaba bien. Traducción de Ángel Luis Pujante. Habla de un enredo amoroso en el que una mujer se empeña en estar con un hombre, tras varios sucesos termina tomando conciencia sobre lo que realmente quiere. Muy bonita esta comedia. La temporada incluye funciones hoy para continuar jueves, viernes a las 9 de la noche. A ver. La temporada incluye funciones hoy para continuar el jueves 20 y viernes 21, una hora antes a las 9. La función de hoy sería a las 10 de la noche. Los estudiantes de teatro de nuestra Universidad Veracruzana estrenaron la semana pasada la obra Festinger, bajo la dirección de Luis Eduardo Ye. Hoy las funciones continúan en el Foro Torre La Fam de la Unidad de Artes, allá en Belisario Domínguez 25. Es una fusión de dos textos de Ye, quien se ha caracterizado por ahondar en la fragilidad humana. esta entrega es una reflexión acerca de lo efímero que es la vida, por el miedo provocado hacia la forma de vivir como un humano. Las funciones son los viernes a las 8, sábado y domingo a las 7. El cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con el tiempo suficiente para adquirir sus localidades. El punto de encuentro es Belisario Domínguez, número 25, en el centro. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, se va a presentar mañana y pasado en el Teatro JJ Herrera a las 19 horas. Entrada general 100 pesos, estudiantes e INAPAN 80 pesos. Viernes de cine, Amor a Primera Vista con Los Demonios del Amor, que dirige Ulu Grosbard. Hoy a las 6, la entrada es totalmente gratuita. Sábados de matiné infantil, Vecinos Invasores, se va a presentar el día de mañana. La entrada es libre en Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, del IBEC Jalapeños Ilustres, número 135. Sábados de conciertos, esta no se la pierdan. Hoy la presentación de nuestro amigo Matu Rodríguez, que llegó hace algunos meses aquí a Jalapa, solamente con su guitarra y con la ilusión pues de que Jalapa se convirtiera en su casa, y así está siendo, porque él estuvo en el puerto de Veracruz un ratito, no encontró mucho eco en cuanto al tipo de música que él interpreta, y él es cantautor, y aquí en Jalapa pues ha encontrado mayores posibilidades de desarrollo, y ya ha estado en el centro recreativo del Ayuntamiento de Jalapa, donde le han dado oportunidad de presentarse. Ahora lo está haciendo en la Galería de Arte Contemporáneo de IBEC. Así que hoy en la galería a las 6 de la tarde, la entrada es libre. Es muy gratificante este muchacho, su música, su guitarra, sus interpretaciones. Sábados en concierto. Ay, amor, ya me volviste a dar. Recorridos escénicos en el marco del Día del Amor y la Amistad. Hay función hoy y mañana, funciones a las 5, a las 6 y a las 7, porque es un recorrido en el Jardín de las Esculturas, allá en la Avenida Murillo Vidal. Producción es Hombre Gacela. Saludos a Quick y a Marisol. Donativo 60 pesos, general 40. Jardín de las Esculturas. Hoy hay recorrido y mañana también. 5 de la tarde hay uno, 6 de la tarde hay otro, y a las 7 también hay otro. Miscelánea Bazar, edición 36, invita al Ayuntamiento de Jalapa en el Centro Recreativo Jalapeño. Hoy, mañana y pasado, un bazar amoroso. Y por ahí preguntan los múltiples talleres que ofrece el Centro Recreativo Jalapeño para todas las edades. Vámonos al teatro, porque la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana presenta de Fabio Bubiano y dirección de, Dios mío, Giovanni Cortés. Sara dice, en el Teatro La Caja, calle de la Pérgola, zona universitaria, a partir de hoy y hasta el 1 de marzo, los viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, general 80 pesos, descuentos 60 pesos. Noche de Luna en Jalapa, recorrido en el Piojito con la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana. Mira qué padre. Los sábados a las 7, salida ahí en la calle de Enríquez, a la altura del Banco Santander. Bueno, también va a haber un taller intensivo de stand-up comedy que imparte Javier Barria del 17 al 28 de febrero. Informes y reservaciones en el Café Teatro Tierra Luna, rayón número 18. Ándele para hacer sus pininos ahí en el escenario stand-up comedy. Y además con uno de los mejores, que es Javier Barria. Así que 2288-3581-19, teléfono, y 2288-12-1301. 2288-3581-19 y 2288-12-1301. Atención especial para los revisteros. Y Iván Cepeda Valdés, el cuentero cordobés, hoy ofrece añoranzas de un amor, amores y desamores, llegadas y despedidas, principios y finales. Un espectáculo para adolescentes y adultos, hoy 14 de febrero, 9 de la noche, 120 pesos el cover en la Tasca del Cantor, Jicotencatl, casi esquina Sayago. Hoy se presenta Magno García Marrero con su libro Paisajes Íntimos. Hoy 14, 6 de la tarde, Museo Casa de Jalapa, allá abajito del Parque Juárez. La entrada es totalmente gratuita. Y el concierto de San Valentín a cargo del Ensamble Universitario UPAV el domingo a las 12 en el auditorio del IMAC del Ayuntamiento de Jalapa. La entrada es libre. El día del revistero, dice Toño, sea el 3 de octubre. No, es que somos un equipo. No es nada más Carlos, sino que estamos Chuchín, Lupita y yo. Bueno, tendríamos que ver los cumpleaños de los tres y hacer una media y una. No, pues bueno, es una broma eso del día del revistero, pues imagínense nada más. Gracias, Toño. Gracias a todos ustedes por sus mensajes. Son las 8:32, las 8:32 aquí en la revista. Es Hora de la Música. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. De Aaron Copland escuchamos un fragmento de La Danza de Jalisco. Adela Aguilera, saludos para todos. Agradece a Carlos, a la revista La Cartelera. En sí, todo el programa lo escucho todos los días, pero La Cartelera me sirve mucho porque ahí me entero de qué hacer y a dónde ir los fines de semana. Qué bueno, Adela, de eso se trata. Reina Morales, es cierto, muy feliz día de la radio para ti, para ustedes, para todos los que somos y conformamos a la casi extinta radio, los que la hacen y los que la recibimos. Casi extinta, porque los que la recibimos, que también es la otra forma de hacerla, la reciprocidad, abrazos y pastel. No, estamos más vivos que nunca. Mateo Mendoza, ¿qué tal, mi querido Mateo? Ayer también fue el día del condón. ¿Ah, sí? Válgaseme la procaz comparación. La radio cultural y en particular Radio V con la revista son un excelente condón cultural para evitar las enfermedades de transmisión mediática. Está bueno esto. Siempre bien ingenioso, Mateo. Qué bárbaro. Bueno. Ay, estoy impresionado con lo que vi ayer. En Netflix, de las recién agregadas ahí al menú de Netflix está Camino a Roma. Y es un documental sobre la filmación de Roma, de Cuarón. Y es una hora y cachito de una entrevista muy completa que le hacen a Cuarón. Pero de pronto hay partes en donde estamos viendo cómo se filmaron las escenas. Es una cosa impresionante, la verdad, el cine no, o sea, no acaba uno de... Y mira que hemos hecho un poquito cine, no digamos a nivel profesional, pero sí con todas las de la ley, así todos los elementos que intervienen en una película, pues los hemos vivido... nosotros en las circunstancias en las que se dan estos proyectos, ¿no? En donde no hay dinero, donde no te pagan, etcétera, etcétera, pero por el gusto de estar adentro del cine y sentirte así como actor de películas, es bien padre, ¿no? Es muy divertido, pero es muy cansado. Yo estaba pensando que el teatro, con todo lo que tiene de un gran esfuerzo, ¿no? Y además de estar todos los días yendo a una función en vivo, sea además, a lo mejor que es porque lo hemos hecho mucho, ¿no? Mucho más que el cine. No más fácil, sino más, ay, no sé cómo sería la palabra. El cine es muy cansado el cine, porque hay que estar esperando a que terminen de arreglar un set, de clavar un clavo, de poner la utilería donde debe de estar, y luego que ya le toca la escena primero al compañero, porque las películas no se empiezan de cronológicamente donde empiezan a donde terminan, sino a veces hacen el final, a veces hacen el medio, entonces todo el actor tiene que estar preparado siempre en un ambiente que no es el del teatro. El teatro es más como un recinto sagrado, ¿no? Hay un gran respeto, digamos, por el ensayo en el teatro y las funciones, pues no se diga. Y el cine es un verdadero relajo, porque andan ahí albañiles, carpinteros, clavando, pegando, haciendo de todo. Y de veras que eso es una gran distracción. Claro, ya cuando dicen vamos a grabar, vamos a filmar, como se diga, pues todo mundo silencio, ¿no? Pero sí, es muy, muy desgastante. Pero la verdad es que este trabajo de Cuarón es una verdadera maravilla. La maravilla también es que él pueda tener tanto dinero para hacer, pues, prácticamente lo que se le pega la gana, ¿no? Es que vamos a reproducir una calle, pues vamos a reproducirla. Y entonces van y rentan los coches que había en aquella época, en los años 70. Dice, es que ha cambiado tanto la Ciudad de México que ya nos vimos en la necesidad de rehacer una calle ahí en Insurgentes y Baja California. Como en un set, como lo hacen en los sets de cine, ¿no? Rehacerla toda. ¿Te imaginas nada más con qué negocios había en aquella época? ¿Qué tipo de vestuario llevaban las personas? Los coches, los vendedores. O sea, recrear toda esa época. Y además, como decía Cuarón, es que esto es algo increíble porque el único que sabe qué está pasando aquí soy yo, porque es mi memoria. Es mi memoria porque es autobiográfica, es de cuando él era chico y además quería que fuera en la calle donde vivió, en la colonia Roma. Y me decían, bueno, ¿para qué? Podemos hacerlo en otra parte, nos sale más barato. No, es que aquí están las emociones, aquí está la energía, aquí está una serie de cosas que no se valoran, a lo mejor que no se ven en la película, pero que yo la siento como director. Y eso me abre puertas creativas, ¿no? El trabajo de dirección de arte de los que tienen que ver con esto de las reconstrucciones de la supuesta casa donde vivió él, ¿no? Que ya no es la misma, pero él se acuerda muy bien y luego por fotos y todo, es que esto va aquí, es que toda la utilería, por ejemplo, abres el refrigerador y tiene que estar lleno de cosas, de toppers y de no sé qué, oye, esto todavía no existía, o sea, quita eso porque eso todavía... porque dice uno, esta mujer de Tavira, dice, oye, ¿qué onda con esto? Dice, no se decía qué onda, o sea, porque además no les daba guión, no sabían exactamente... Bueno, Marina de Tavira sí, pero los niños que no son actores, y Alitza que no era actriz, no sabían nunca qué iba a pasar. Ya cuando estaban ahí, les decían, bueno, ahorita tú estás en la mesa y entonces los niños agarran al niño y avienta un tenedor y se empiezan a pelear. Y los niños, bien que estaban pescando todo. Entonces vemos ahí cómo se filmaron algunas películas. Una Yalitza tan encantadora, tan ingenua, muy chiquita. Ahorita ya es toda la diva, así como muy glamurosa, ¿no? Y anda ya invitada en los Oscar y anda en las alfombras rojas, pero en esa época pues era una chavita que fue a un casting porque decía, yo no quería una actriz que la hiciera de indígena, yo quería una indígena. Y cuando descubrió que hablaba náhuatl también y la otra chica, pues se le iban abriendo puertas, ¿no? Creativas. Una escena que me impresionó mucho, bueno, fue la recreación, además, del 10 de junio, que esa se filmó en la México Tacuba. También se rehizo gran parte de una mueblería que había ahí, desde donde se ve. Luego hay otra parte donde se acuerdan que Yalitza llega al hospital para tener su bebé, del malandrín ese que la dejó abandonada, que después era uno de los halcones. Y dice Cuarón, pues es que no, yo no quería actores también que le hicieran de médicos y enfermeras, entonces contratamos a doctor médicos y enfermeras que saben todo el protocolo de lo que es un parto de emergencia y cómo entra ella en la camilla, ¿no? Y entonces empiezan a hacer todo lo que hacen, ¿no? Pero Yalitza no sabía que en la escena se moría el bebé. Y lo digo porque yo creo que ya todo el mundo ya la vio, ¿no? Pero entonces ella no sabía, es como una improvisación, esas improvisaciones que también en teatro hacíamos tanto, en donde no sabías qué es lo que te iba a proponer el compañero o los compañeros, y entonces eso te sorprendía a veces. Había que estar con el radar muy sintonizado, ¿no? Y entonces ella, cuando cuando nace el bebé y voltea y ve que le están haciendo masajes y respiraciones y todo lo que hacen para revivirlo, empieza a darse cuenta del peligro que estaba corriendo su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya dice, no, pues ya desconéctenlo, ya no se pudo hacer nada. Disculpa, ya se hizo todo lo que se podía hacer, se acerca el médico, pero ya tu hijo está muerto. Y entonces ella no sabía que había una escena en donde el hijo se iba a morir, pensó que se lo iban a dar, ¿no? Porque no sabía en el guión qué es lo que seguía. Entonces pone a llorar, pero no la personaje, sino la actriz, ¿no? Sino ella misma que se sorprendió de esta escena. Y ya cuando dicen corte, ya Cuarón va y la abraza, le dice, oye, perdóname que no te haya dicho. Tranquila. Y ya se iba Cuarón porque tenía un montón de cosas que hacer y regresaba. Ya listo, por favor, discúlpame, que mira, que no sé qué, que es que sí salió muy natural y era lo que yo quería. Y dice, bueno, ya le dice un chiste ella a él o él a ella y ya, bueno, ya se relaja el asunto, ¿no? Ya lo que sigue, pero también sorprendente la capacidad que tiene Cuarón de confiar en su memoria, de estar en todititito, claro, con su fotógrafo, ¿no? Pero es que falta esto, y a ver tu vestuario, y a ver esto, y a ver lo otro. Es una cosa de veras increíble, cómo a partir de un rompecabezas como este, porque son retacitos de cosas, de escenas que se van filmando, de momentos, aunque filme 60 veces una toma, porque así sucede, o una secuencia, y aprende uno de cine porque te dice, a mí los close-ups no me, el close-up por ejemplo en el cine comercial abusan del no, Reina, ¿cómo te voy a estar spoileando? ¿Cómo no has visto Roma, ahí sí, discúlpenme. Bueno, de todos modos, para nosotros que ya la vimos, ver cómo se filma esto, pues eso es lo más importante, ¿no? Y les digo que aprende uno algunas cosas de cine, porque decía que se abusa mucho en el cine comercial de los close-up. Y a mí me gusta, hablaba mucho de cómo fluyen los personajes dentro de una circunstancia, dentro de una situación en la que se pone. Y eso se hace también en teatro. O sea, cómo fluye. Dice, por ejemplo, yo no le hago close-ups a Cleo, ¿no? La personaje. Y ella fluye junto con todos los demás personajes y van pasando. Entonces apela mucho a las emociones. Sí hay una técnica, dice, y bueno, sabe uno la luz y todo este tipo de cosas que tiene que haber, pero lo más importante son las emociones. Dice, para mí es el trabajo más gratificante que he hecho. Y porque la investigación fue una investigación hacia adentro de mí, de mi memoria, y claro, con la ayuda de la gente que le decía yo, ahora consigue un producto que se llamaba Tide, que se llamaba y que tenía que estar allí y que los actores no sabían. Por ejemplo, Marina de Tavira, que no es una jovencita, pues sí, de repente abría el refrigerador y se encontraba con, no sé, con alguna cosa, o en el baño una crema teatrical o Nivea de aquella época, de latita, y o sea, esas cosas les iban dando estímulos a los actores. Bueno, ya me emocioné demasiado. Pero véanla, ahí está ya en Netflix. Prometo no spoilear, no más. Anoche estuvo estupenda la tarde, noche jalapeñísima, con noche de luna en Jalapa, con Enrique Salmerón y Raquel Torres. Qué padre. Con la degustación de tamales rancheros y atole de piña, música en el jardín con varias versiones de noches de luna en Jalapa. ¡Qué maravilla! Esto es Jalapa. Esa es nuestra bella Jalapa. Bueno, vamos con otro poquito de música y regresamos.

¿Quién ha leído? Ah, sí, este es bueno. Bueno, la nota es de Jesús Alejo, Santiago del Milenio. Dice, quien ha leído a Neruda tiene más oportunidades de ligar. Esa es una frase habitual en las charlas de Paco Ignacio Taibo y Benito Taibo. O sea, como un mensaje para los jóvenes. ¿Quieren ligar? Pues lean a Neruda. Dice, no, para que le lean a la chica que les gusta algún poema de Neruda. Quienes a la menor provocación citan versos del Nobel chileno. Es decir, Paco Ignacio y Benito Taibo. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura? No, hombre, le lees uno de esos y ya con eso. Y ya con eso se voltea y te dice, ¿y este? 6 escritores responden sobre las relaciones entre el amor y la literatura. Pero también sobre las formas de vincularse en tiempos en que las herramientas de comunicación pueden hacer más sencillas o mucho más difíciles las posibilidades del amor. Rosa Beltrán, que es una mujer interesante, es una buena escritora, dice, la fuerza de la literatura en la experiencia amorosa es extraordinaria. Las palabras amorosas que oímos desde niños, el lenguaje corporal, las frases acuñadas para enamorar y sentirnos enamorados son imprescindibles para hacernos vivir. No existe la experiencia amorosa, ni siquiera la experiencia de la pasión, sin un texto previo, ¿sí? Sin una narrativa que está en nuestra mente, una historia que estamos imaginando. Y en este sentido, todos hemos construido nuestro avatar y lo modificamos con el tiempo. Mónica Lavín. Mónica y Rosa Beltrán tienen un programa en el Canal 11 y presentan escritoras y escritores y... Y ahí los conoce uno, ya luego uno busca sus libros. Mónica Lavín dice, la literatura es el vehículo más poderoso para acercarse al amor, porque necesitamos apresarlo en palabras, mostrar sus filos, la pasión y la ternura, el gozo y el dolor. Ciertos versos memorables, pasajes de novelas y cuentos, nos relatan lo que hemos sentido. Escribimos intentando dar luz sobre el resbaladizo tema del amor. Las formas de seducción, de tiempo dedicado al encuentro personal, han variado con las redes. A pesar de que la química de las miradas, la animalidad del olfato, las hormonas están ausentes de los encuentros cibernéticos, de ellos derivan matrimonios que se dicen felices, sí, sí, ya conocemos varios, ¿eh? Saludos allá a Orlando, Florida. Allá conocemos un buen matrimonio que se conoció a través de las redes. Matrimonio que queremos mucho. La literatura es una herramienta de la cultura humana, dice Alberto Chimal. Y no podía dejar de transmitir aquello que nos interesa. La literatura no tiene poder como el entretenimiento audiovisual, aunque sí me parece que tiene más posibilidades de examinarla de manera profunda, ciertamente. Shakespeare nunca escribió sobre nada parecido a la búsqueda de una pareja sexual en Tinder, porque obviamente la tecnología y el pensamiento alrededor de la tecnología no existían. Lo que sí escribió Shakespeare fue sobre la búsqueda de una pareja de acuerdo con las posibilidades imaginables de su tiempo. Y bueno, pues el arte también nos hace humanos, dice Sandra Fried, nos acerca a la eternidad. Por lo tanto, amor y letras van tomados de la mano. Sin palabras no hay mundo. Bueno, pues sí, son algunas de las reflexiones. Y también uno es dado a circunscribir todo esto en nuestro imaginario. Este día como lleno de corazones rojos y de besos y demás, que se vale, pues, o sea, no importa. Pero también está el asunto de los amigos. Pasa, lector. Celeste Ramírez dice, cuentas claras de amistades largas, porque hoy es día de la amistad también. Pieza absoluta del refranero popular, que no solo se suscribe en las relaciones monetarias privadas, sino la amistad sinceridad y lealtad, incluso la tolerancia emparejada con la prudencia como las piezas claves de este valor universal. Amistad es afecto personalísimo, puro y desinteresado, siempre compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Son los amigos y es la amistad virtud ética desde el punto de vista aristotélico, los que se construyen a fuerza de experiencias de vida, a quienes quedamos unidos en coincidencias, afinidades y en las conexiones afectuosas inquebrantables, en los pactos absolutos. Amistad es un río y un anillo, dice Octavio Paz. La amistad y los amigos son relaciones humanas construidas con el tiempo, que al paso, sí, también pueden dejar contradicciones. Ya con cierta ironía, el escritor estadounidense Ambrose Bierce lo aplica. Amistad, dice, es un barco lo bastante grande como para llevar a dos por buen tiempo, pero para uno, solo en caso de tormenta. Amigo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Yo aquí te veo muy bien y espero que todos estén muy bien. Todos estamos muy bien. Mira, sí, hoy bueno. Traigo una pequeña historia, pero voy a hacer una. Mira, desde Cozumel y Quintana Roo nos mandan saludos. Ah, qué bueno. Nos están escuchando. Muy bien. Ah, Fernando González, que se da una vida mejor que la de Lozoya. Que te acerques tú o yo. Ah, yo. Héctor. Muy bien. Bueno, pues hoy voy a contarles de los saltos de la vida. ¿Por qué escogí este tema? Mi abuela va a cumplir 20 y tantos años de muerta. Y esta historia tiene mucho que ver con ella. Aquí hablo de los saltos cuánticos de la vida. ¿Qué son los saltos cuánticos? En física, lo cuántico tiene que ver con que el tiempo no funciona en forma lineal como aquí. El tiempo se desplaza hacia atrás y hacia adelante de una forma muy especial. Y en esta historia el tiempo tiene mucho que ver. Así que aunque no lo hice en su tiempo, voy a hacerlo ahorita. Muy bien, Héctor. La vida a veces da saltos cuánticos que ocasionan cambios inexplicables y cosas extrañas en el universo, en el planeta, en los pueblos e incluso en seres humanos, como les aconteció a los de esta historia. En 1892, Leonarda Pérez Zip llegó a este mundo en una choza olvidada de un pequeño pueblo de mar, en medio de un temblor submarino que derribó el campanario de la capilla y formó una ola solitaria que hundió y desquebrajó todas las chozas y piraguas. El cosmos marcó así su destino y le dio el temple necesario para sobrevivir en el mundo hosco y duro de una mestiza maya, pobre y analfabeta, para que en 1909 pudiera marcharse al lugar de un universo de leyenda, Puerto Antiguo. Ahí Eduardo, un comerciante acomodado, descendiente de escoceses, de un mundo totalmente ajeno al de ella, excepto por su gusto, muy conocido por las mujeres mestizas y el de pasar buenos ratos con las que aceptaran sus requiebros, al verla exclamó: "Chévere la Madonna". Y esta vez el rato duró toda la vida. Uno de los hijos de la pareja, de cuatro que tuvieron, al que llamaron Guayo, en su juventud desgajaba la margarita con cualquier mujer, soltera, guapa o fea, alta o baja, eso no importaba, ni que fueran casadas tampoco. Lo hacía para sobrellevar el tedio de aquel pequeño pueblo de Ciénaga y Mar, a donde recaló Leonora con sus hijos cuando regresó viuda de Chetumal. Guayo heredó de su padre el mismo gusto por esos buenos ratos, pero sin compromisos ni alcances de enamoramiento. A Leonora no le gustaba ese proceder. Por ello, en 1938, cuando se enteró que a sus jóvenes 20 años andaba enredado en amores de madrugada con Chabela la Bella, la amante del rico del pueblo, llegó a las 3 de la mañana a apedrear la puerta de la dama, diciendo a grito abierto: "Sacas a mi hijo de inmediato, ahora mismo voy a apedrear la casa del viejo para que venga a ver que le haces los pantalones con mi hijo y con el que se te ponga enfrente". Como Chabela sabía que la mujer no era de promesas falsas, ahí terminó con Guayo. El enojo de Leonora se debía a que Guayo tenía por novia oficial al mismo tiempo a Eréndira San Juan, la dulce joven que todo indicaba sería su nuera y que Chabela la Bella vivía frente a casa de Erendira. Sin embargo, a pesar de sus cuidados a ese amor, la noche que mientras pescaba adormilado a orilla de muelle, un tiburón casi lo arrastra al mar, Guayo decidió que era tiempo de partir de ese pueblo de Ciénega y Mar, dejando trunco su noviazgo de varios años para emigrar hacia la tierra de promisión de los Estados Unidos. Pasaron más años y a Guayo le pasaron muchas cosas. Amaneció casado con una mariposilla trotacalles después de una noche de farra allá en la tierra del American Way of Life. Se divorció entonces y la mujer de paga se suicidó. Siguió Guayo buscando su lugar en la vida y se enroló en el ejército norteamericano. Aquí nuevamente las fuerzas provenientes de planos sutiles del cosmos dieron otro salto cuántico y a Guayo lo hirió la explosión accidental de una granada en la nave que lo llevaba al frente. Durante su convalecencia, la Segunda Guerra terminó y sin disparar ni una bala, se hizo veterano de guerra, pensionado de por vida y con nueva nacionalidad. Leonora le mandó a su hijo Guayo por años cartas mensuales que escribía su pequeño nieto Ricardo, pues ella solo sabía leer. Además de saludos y bendiciones, le agradecía el giro telegráfico por 30 o 40 dólares o le recordaba que no lo había recibido durante meses. Ricardo las leía, corregía y releía hasta que la anciana le agradaban y contenta le preparaba un pollo en escabeche Valladolid de rechupete. El niño pensaba que su tío era buen hijo hasta que, siendo un joven, viajó a El Paso, Texas, y comprobó que Eduardo se cambió el nombre por un más americano, Eddie. Estaba casado con una descendiente de Cherokees y llevaba turistas a México. Dos o tres veces a la semana gastaba mucho más de 40 dólares apostando en un algódromo. Ante la ingratitud de Guayo, Ricardo se quedó junto con sus hermanos con la abuela. Ahí, mientras ella hacía sus exquisiteces de anafre, él algunas tardes repetía en el fonógrafo los dos discos de grafito que ella atesoraba, La Culebra Pollera, de versos campiranos y sugestivos como Andándome yo paseando, me encontré una muchacha. Me dijo, onta el cuchillo, le enseñé la pura cacha. Si quieres, la afilaremos para darle vuelo a la hilacha. O aquel de, en la barranca te espero, debajo de los zarzales, como que te hago una seña, como que te chiflo y sales, como que vas a la leña, si no eres tonta, ya sabes. Y cerraba la velada oyendo la guaranducha, antigua jarana campechana que hacía bailar a Leonora a sus 90 años como si estuviera una antigua vaquería del Yucatán de sus recuerdos. En 1958, 20 años después que Guayo escapara de aquel puerto de Ciénega y Mar, la vida dio otro salto cuántico y en Veracruz, a más de 200 millas náuticas, Ricardo conoció a otra bella en flor. E igual que su abuelo se prendara de su abuela 49 años antes, Ricardo exclamó esta vez, chulada de mujer. La enamoró y consiguió su amor sin imaginar que en un acaso increíble resultó sobrina de Erendira San Juan. Ese antecedente de amor interrumpido torció sus planes, pero no amilanó a ninguno de los dos de vivir uno para el otro y contra malos presagios fallidos se casaron. Les pude contar esta historia de bellas, tsunamis, pueblos de mar, amores rotos, nuevos romances, saltos cuánticos y personas gratas que conocí de cuerpo presente porque yo soy Ricardo y heredé la tenacidad de mi abuelo Eduardo y el espíritu aguerrido de mi abuela Leonora, la mestiza maya, ambos de estirpe campechana. Descubrí que el apellido Estrada significa camino que se hace al andar y el Cib significa escritor y pintor y que está inscrito en Chichén Itzá en la fachada del templo Acap Cib. Por ello, si heredé la vena literaria de mi padre, que le legó Pepilla, mi otra abuela, mis metáforas, mis abuelos maternos con esos significados en sus apellidos y una vida plena de pasión y vicisitudes las llevaron por buen camino. Lo cuento hoy cuando ella tiene 34 años de haber partido. Me enamoré en entenderlo y presumirlo, pero más vale tarde que nunca. ¿No lo crees así, abuela? Qué bueno está este cuento. ¿Es nuevo? No, lo hice hace 2 años y no sé si lo conté, pero es que... No lo habías traído. A lo mejor no, porque lo tenía guardado, pero como mi abuela va a cumplir este año, si viviera 128 años, ¿no? Sí. y yo me estoy encontrando con muchos amigos de allá de la facultad. Fulén tal se murió, el que yo pensé que iba a ser el más exitoso, se murió hace 40 años. Y entonces yo empiezo a ver que la vida nos acerca y nos atrae cosas. Cuando vine a ser novia de mi esposa, resultó que era sobrina de la aquella muchacha que no se casó con mi tío, porque mi tío se peló a Estados Unidos. Y cuando yo fui a Estados Unidos pensando que estaba muy bien, salió un cabresto. Me di cuenta que ganaba mucho dinero. Y no le mandé. Yo fui el que le escribía a mi abuela las cartas. Me decía, hijo, ponle a tu tío. Querido hijo, espero que te encuentres bien al momento de la... O sea, como se hacían las cartas antiguas, sí, ¿no? Y ojalá me puedas mandar los $40. Y el canijo no se los mandaba a veces en 6 meses. Y cuando llego yo a verlo, a saludarlo allá, porque voy trabajando, me dice, oye, ¿qué vamos a los galgos? Le digo, no puedo. ¿A los qué? Al galgódromo. Ah, las carreras. De perros. Ajá. Y dije, este canijo nunca le mandó a mi abuela dinero. Así que se los quise contar porque ya empiezo a sentir que la vida ya tiene uno más pasado que futuro. Sí, ¿tú crees? Sí, pero la cosa es que mientras vivas contando te mantienes joven. Pues sí. Decía Gabo que se muere más rápido los que se preocupan porque se van a morir. Así que yo no me preocupo por ello. Fíjate que yo lo que llego a hacer es cuentas. Por ejemplo, si me entero que... Kirk Douglas tenía 103 años. Digo, pues cuánto me faltarían a mí si llegara yo a esa edad, ¿no? Entonces ya como que me animo un poco. Bueno, y he visto muchos músicos, personas que se dedican a dar charlas positivas. Una vez subió un viejito, Sid Ziglar. Dice, voy a hacerles los planes para mis próximos 10 años. Y tenía 90 años y estaba planeando para sus próximos 10 años, entonces, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? El loco Valdés, que está más loco que una cabra, sí, está en un hospital o en la cama de su casa porque tiene cáncer. Uh-huh. Y va a cumplir 90. ¿Sí? Y dice su hijo, tiene 2 enfermeras. Pero no. Ya me imagino. Le canta a una de ellas, le gusta, ay, Liliana, Liliana, que tú eres mi amor, y le dice cosas y todo, ¿no? Y el sentido del humor, ¿no? De que también eso es bien importante para mantenerte bien. Dice que la forma de curarse es hacer cuentos y chistes y reírse. Pues sí. En mi familia, tu sistema inmunológico se refuerza. Y me da risa que me dicen así bromas todo el tiempo. Ahora, a veces cuando alguien tiene una enfermedad terminal y luego pedirle que lo tome con humor, pues es muy difícil, ¿no? Pero si no te decaes, si no te deprimes y todo, tienes más posibilidades de salir. ¿Tú no viste aquella película de Robbins, aquello donde se hace es un doctor que se vuelve un payaso? Sí, cómo no. Oye, eso es una forma muy, muy, muy emotiva de ayudar a los niños. Claro. O sea, contar cosas agradables. No, y además es una labor bien encomiable, ¿no? Sí. Hacer felices a las gentes que están ahí. Dicen cuando te ríes se mueven tantos músculos en la cara que te ayudan mucho eso. Es una especie de gimnasia. Pues sí, y lo de la mente y el alma y todo, ¿no? Por eso la risa es imprescindible. Pues eso se viene a contar, porque además mi abuela se disgustó conmigo los últimos años de su vida, porque yo en mi juventud no entendí que le fallaba el cacumen. Hizo unas cosas que me ofendieron y me disgusté con ella. Y se murió al poco tiempo y nunca le pude decir perdón, porque ella me levantó de chamaco, ¿no? Y un cura aquí de una iglesia me dice, pídele perdón. ¿Y cómo le voy a pedir perdón? Sí, me dice, tú habla con ella. No te imaginas qué difícil es hablar con un muerto para pedir que te perdone. Fue una de las cosas que más trabajo me costó, pero lo hice. Por eso yo dije, voy a resarcirla a sus 2 años. Hice esta pequeña historia. Pues te quedó muy bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Los Saltos de la Vida. Los Altos. Saltos. Los Saltos de la Vida. Ah, sí, que eran Los Saltos Cuánticos. Nena Morales nos manda saludos y a los revisteros por el día de hoy. Dedicamos un saludo de amistad, por favor, a Noé y a mí, pues hoy cumplimos 27 años de ser pareja. Ariel Montalvo, el hijo de Raquel Torres, ¿sí? Es un excelente muchacho, antropólogo. Yo soy fan de Héctor Campos. Qué buen relato leyó hoy, sí, ¿verdad? Saludos y abrazos, querido Carlitos. Igualmente muchas para gracias. Ti, Ariel. Él le hizo de hijo mío en una película que hicimos ahí en Jico. ¿Ah, sí? Sí, era un chamaquito chiquito, era mi hijo. ¿No fue aquella película de la casualidad con la que nuestro amigo se mete en una laguna? ¿Cómo se llama este...? Ay, Héctor, es que he hecho tantas películas. ¿Ah, sí? Que no me acuerdo, mano. No, nuestro compañero, ¿cómo se llama? Que ya falleció. Que vivía en el edificio ahí arriba, el 20 de noviembre. Hizo una película donde, me acuerdo, una muchacha a las 5 de la mañana se mete a la laguna ahí de Jico con la muestra del agua de, así de fría. Se mete totalmente desnuda y sale y él le hace el papel de un viejito. Sí, sí, esa es. Exactamente. Sí, esa es. Sí. Igual no me acuerdo de cómo se llamaba, pero esa es, sí, esa cierto. Es, sí. Creo que estaba Rocío Sagaón, ahí trabajaba con nosotros, sí. Rocío Sagaón. Y había una cuestión del tiempo, justamente, que ella permanecía joven. Uh-huh. Y él, que tenía la edad de ella, cuando eran novios y cuando se querían, pues ya era un viejo, ¿no? Pero ella estaba, ella era la que siempre rejuvenecía, ¿no? Y sale, dice, me contaba él, dice, no, me estaba un friazo y tuvo que estar la muchacha, dice, así como tenía. Bueno, pues me dio mucho gusto, Héctor. Igualmente a mí estar aquí con todos ustedes. Que te vaya muy bien. Oye, Ignacio Alberto está aquí está ahorita. Aquí ahorita, sí. Dame su teléfono, por favor. El teléfono, doctor, es el 18, bueno, el de 228. Ahora, 1860-843. Otra vez. 228, que hay que poner los teléfonos aunque sean locales, y ahora el 1860-843. Bueno, Carlos Heredia, excelentes relatos, saludos al ingeniero Héctor. Muchísimas desde gracias, Monterrey. Saludos, tocayo, gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces aquí otro ratito, mi querido Héctor. Hasta luego. Chuchín. My Love, Led Zeppelin. Ahorita me mandaste un viaje en el tiempo, tú, como cuando empezaba la radio universidad, porque creo que había un programa que se llama Expresión de las 12, que tenía esa música, lo hacía Hipólito Fierro. Era como un noticiero, y como todo lo que oíamos en aquella época, deslumbrados por la radio cultural, la radio universitaria, se nos quedó en la mente todas las rúbricas de todos los programas que se hacían en aquella inolvidable época allá en el Teatro del Estado. Bueno, pasen ustedes un buen fin de semana, que todo nos vaya muy bien. Y aquí esperamos estar el lunes a las 8:04 en una emisión más de la revista, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Un abrazo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte para todos ustedes. Radio Universidad Veracruzana todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Es